Tal y como les habíamos indicado, en la jornada de este lunes, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a quedarnos con una iniciativa que se pone en marcha por parte de la parroquia de Ubrique de cara a este verano. Estamos hablando del campamento Nazaret, para el que, para esa iniciativa, existe ya la posibilidad de inscripción. Estamos hablando de una actividad que se va a desarrollar en diferentes periodos, dependiendo de las edades, durante el mes de julio. Ya nos habíamos referido a otra serie de actividades, iniciativas para los más jóvenes a lo largo de este próximo verano. Estamos hablando de la ludoteca, estamos hablando de otra serie de campus que se organizan en nuestra localidad. En este caso sería una actividad fuera de Ubrique. Ahora vamos a ofrecerles todos los detalles, pero ya decimos, otra iniciativa queremos sumar y que vamos a ofrecerles todos los detalles junto a la hermana Laura Carrión. Ella forma parte de la congregación de esclavas carmelitas de la Sagrada Familia y nos acompaña al otro lado del teléfono. Hermana Laura, bienvenida, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos para, como decirnos, decíamos, informar sobre este campamento que va a tener lugar este verano, este próximo mes de julio, pero para el que, claro, están ya todos los elementos organizativos ya cerrándose y en este caso queríais informar para aquellos jóvenes, aquellas familias que puedan estar interesadas, ¿verdad? Eso es, nada, y a vosotros por dejarme, ¿no?, este espacio también para poder hablar del campamento. Nos parece como nuestra actividad estrella, ¿no?, también después de todo un año de catequesis, de actividades. Pues la verdad es que nosotros durante muchísimos años pues llevamos proponiendo esta actividad para los niños, para los adolescentes y también para familias. Es verdad que no hay ningún cartel anunciador, pero también tenemos un campamento de fin de semana para familias, donde van los padres, los niños y, bueno, los que quisieran participar. En este caso, en este campus Nazaret, ¿para quién iría dirigido? Bueno, pues la actividad principalmente va dirigida para niños, ¿no? Del 14 al 20 de julio, pues el campamento es para niños de tercero, a partir de tercero de primaria hasta sexto de primaria. Es verdad que pues hemos hecho alguna excepción y algunas madres nos han enviado a niños aún más pequeños que consideran, bueno, pues con la capacidad de sobra, ¿no?, para poder participar de las actividades de toda esa semana. Y del 20 al 26 lo destinamos principalmente, ¿no?, a adolescentes, ¿no?, de primero a segundo de bachillerato. Y así vamos, hemos dividido las franjas de edad, porque también para nosotros pues nos resulta más fácil trabajar y porque son, bueno, pues edades con necesidades totalmente diferentes. Y creo que la experiencia nos ha ido indicando que es mejor dividir y hacer estos turnos de campamento. Así que, como decíamos, de cara a esa actividad, bueno, pues ya de hecho es posible la reserva de plazas, ¿no? Eso es. No habíamos puesto ninguna fecha límite, pero bueno, es verdad que debemos ya, bueno, nosotros ya, es verdad que aparte de esos campamentos, nosotros también tenemos otros campamentos de verano en la serranía conquense. Entonces, como para finales de junio nosotros nos marchamos de aquí de Ubrique, pues es verdad que tenemos como que ir cerrando plazos para así poder convocar a los padres a una reunión. Entonces, bueno, lo vamos a prolongar hasta el 15 de junio y, como digo, luego poder tener una reunión donde se les explica, bueno, pues más detalladamente de los útiles necesarios, de la organización, de cómo va la marcha del campamento, y también ahí los padres pues nos pueden preguntar cualquier duda que tenemos. Es verdad que muchos de los padres a los que les convocamos pues ya son veteranos, ¿no?, por así decirlo, pues porque creo que este es el cuarto año, ¿no?, que ofrecemos este campamento aquí en el pueblo de Ubrique. Y como decía, la verdad es que es la culminación, ¿no?, después de todo el año de catequesis y las diferentes actividades, así que también es un poco una actividad lúdica para poner el broche, podemos decir, ¿no?, al curso, sí, a la temporada, ¿no? Yo siempre digo que el campamento es como la guinda de la tarta, ¿no? Por eso, porque después de todo un año, pues trabajando, a veces entre prisas, ¿no? No hay un espacio como especial, puedo decir, ¿no? Para convivir con los chicos, ¿no? Que han estado en catequesis. Entonces, yo, vamos, para mí es como la actividad estrella, y sobre todo también, pues el verano es el lugar como propicio, el tiempo propicio, ¿no? Para poder desarrollar esta actividad, ¿no? De verdad que el verano es como muy largo, ¿no? Y a veces también se necesita como unos espacios ahí para, bueno, pues para poder convivir con otros chavales, para poder jugar, para poder convivir. Entonces, bueno, siempre lo hemos planteado siempre así, desde esta perspectiva, ¿no? Y bueno, yo también personalmente, ¿no?, he podido ver cómo los chavales en el campamento, ¿no?, pues cómo se desarrollan su autonomía personal, ¿no? Es decir, el hecho de estar lejos de casa, lejos de su zona de confort, pues muchos de ellos pues les permite madurar afectivamente e incluso fortalecer, ¿no?, su seguridad interior, ¿no? Es decir, es verdad que echan de menos algunos a sus padres, pero en medio de esa nostalgia de casa, que es buena, es lógico, ¿no?, pues también a ellos les ayuda a desarrollarse y sobre todo se fortalece, ¿no? Entonces, bueno, pues también ofrecemos el campamento y vemos la necesidad de estos días, pues porque rompen con la dependencia también, ¿no?, digital, ¿no? Es decir, están continuamente los chavales, lo estamos viendo, ¿no?, que espacio de tiempo libre que tienen, o no tan tiempo libre, están enganchados al móvil, a las redes sociales. Entonces también para ellos, esta semana en la que, bueno, los móviles se recogen y se les entrega todos los días durante una hora para que puedan hablar con sus padres, ¿no?, pues yo soy consciente también del bien que les hace, ¿no?, el romper, como digo, con esa dependencia o con esa a veces necesidad que se han creado, sobre todo los adolescentes, de estar conectados a las redes sociales. Entonces muchos de ellos luego también nos dicen pues que aunque les costaba, ¿no?, eso nos decían los adolescentes, que aunque les cuesta, ven lo necesario de esta norma que tenemos en el campamento para, bueno, pues para un poco ahí desintoxicarse, por así decirlo, ¿no? Uh-huh, sí. Y bueno, por añadir algo más también, pues son días en los que se fomenta mucho pues la convivencia con otros chicos, conocen a niños, conocen a jóvenes de otros pueblos de Granada, y se crean también como vínculos fuertes, amistades también algunas profundas, ¿no? Recuerdo también el caso de un chaval de aquí, de Ubrique, ¿no?, que conoció, bueno, pues a otro joven de adolescente de Granada, y ahora que está en la universidad estudiando, ¿no?, allí en Granada, pues él me decía cómo en la casa de este amigo de allí pues ha encontrado una familia, y como son muchos los fines de semana que no puede venir a Ubrique, pues ha encontrado en la familia de este amigo que digo de Granada, pues otra familia, ¿no? Por eso que es una experiencia también fuerte de amistad, de crear vínculos, y bueno, y nosotros es verdad que le damos ese toque de fe, y que para nosotros el campamento también es un lugar donde encontrarse con el Señor, de vivir la alegría de la fe, y sin duda son experiencias que, bueno, pues a las que uno vuelve y de las que no se olvida. Así que una oportunidad por diferentes motivos. Es verdad que dentro del ámbito lúdico incluso, ¿no?, como ese paréntesis y con actividades que ahora sí, si le parece, ¿no?, vamos a comentar un poco lo que está previsto, pero también, ¿no?, como nos decías, incluso, ¿no?, en ese sentido, en el ámbito educativo, bueno, dentro de lo que es el crecimiento en valores también, bueno, pues también para los jóvenes que vayan saliendo por primera vez de casa, del regazo de la familia, también para un poco de independencia, incluso abandonar esa dependencia digital, como bien explicaba, por diferentes motivos, en definitiva, que puede venir muy bien, ¿no?, para a los chicos y chicas, ¿no? Eso es decir, es verdad que es una actividad lúdica, pero no podemos olvidar que lo que nos vamos buscando también en este campamento, pues es educar, es una educación integral, pues de valores, por supuesto, y también pues a nivel de fe, es decir, que y que no está reñido, ¿no? Es decir, que la jornada, es verdad que cada año vamos buscando que sea una temática diferente, entonces a lo largo de toda la jornada, pues en medio de las actividades, de los juegos, pues del trabajo cooperativo, de la catequesis, bueno, pues se va buscando todo, pues principalmente pues educar, es decir, sacar lo mejor de cada chaval. Es verdad que, ¿no?, que también los monitores, que somos una veintena, pues al final pues hacemos de ellos de padres y madres, ¿no? Pues es verdad que muchas madres pues están como, es que miedo, ¿no? Es mi hijo pequeño. Pues es verdad que es pequeño para muchas cosas, pero para otros también hay que dejarles volar y dejar que también pues ellos vayan creciendo en esa sana autonomía, ¿no? Es decir, leía el otro día, ¿no?, de esta psicóloga Marian Rojas, pues que un apego sano se convierte en una libertad interior, ¿no? Es decir, pues es verdad que los chavales, que los niños tienen que crear en la infancia, sobre todo cuando los primeros años de vida, pues ese apego sano, pero un apego sano, pues el síntoma, ¿no?, más claro es, bueno, pues que es capaz de separarse de sus padres sin ningún trauma ni tragedia, ¿no? Como digo, pues muchos de ellos pues a veces experimentan ahí sus bajones y echan de menos a sus padres, pero cuando los superan, pues ellos se sienten también como felices y dicen, uy, he crecido, ¿no? He sido capaz de vencer esta crisis de echar de menos, ¿no? Decíamos, los padres. Decíamos que el campamento, además, es verdad que tiene como escenario el campamento Nazaret. Entre sus puntos donde desarrolláis actividades, Cuenca es uno de los lugares, pero en este caso concreto estamos hablando de Estepona, ¿verdad? Donde se organiza. Coméntanos las instalaciones un poco, para que nos hagamos una idea. Es verdad. Bueno, como bien has dicho, nuestro campamento, como nuestra base, está en Cañizares, ¿no?, en plena sierra de Cuenca. Pero la experiencia, ¿no?, pues ya son cerca de 8 años, ¿no? Yo antes de estar aquí en Ubrique estaba en la diócesis de Granada, en un pueblo de Granada. Y la experiencia nos dijo, pues que nos iba indicando, pues que los niños, ¿no?, pues no participaban, bueno, pues pues principalmente por la lejanía. Fue una actividad que fue yendo a menos. Entonces fue cuando nos lanzamos a esta experiencia, ¿no?, de decir, pues hacer lo mismo que hacíamos en Cuenca, pero para los niños de aquí del sur. Entonces es verdad que ahora pues hemos encontrado un lugar, ¿no?, en Estepona, pero hemos estado yendo a Roquetas de Mar, hemos estado en Torros, hemos ido buscando lugares pues adecuados para poder realizar estas actividades. Entonces, este es el segundo año que repetimos el campamento en Estepona y vamos a un colegio, ¿no?, de una fundación de allí de Málaga que se llama Fundación Victoria, y el complejo se llama José Nadal. Entonces, bueno, la verdad es que es un macro colegio que cuenta con un montón de instalaciones, ¿no?, para poder desarrollar de forma segura esta actividad. Entonces, bueno, pues son habitaciones con literas, ¿no?, habitaciones corridas con literas, el comedor es muy amplio, cuenta con una piscina, es verdad que estamos muy cerquita, a metros de la playa, pero bueno, los chicos principalmente prefieren la piscina, cuenta con un montón de espacio exterior para poder realizar los juegos, un pabellón para jugar al fútbol, cuenta con una capilla también muy grande, es decir, que, bueno, cuenta con todo lo que nosotros consideramos necesario para poder realizar la actividad. Por eso que incluso los padres se quieren meter en internet y buscan complejo José Nadal, pues ellos mismos van a ver, pues oye, pues que las actividades se realizan en un sitio que está muy bien preparado, ¿no?, y acondicionado para lo que necesitamos. ¿Y cómo sería, hermana Laura, una jornada tipo, un poco el programa desde que se levantan hasta que se marchan a dormir? Pues nada, los niños tocamos Diana a las 9 de la mañana y nos vamos para, ¿no?, lo primero que hacemos es desayunar. y después del desayuno tenemos un tiempo para que los niños puedan hacer la cama, puedan recoger las habitaciones. Es verdad que en ese tiempo también tenemos ahí como tiempo de, llamamos tiempo de trabajo, ¿no? Pues nos vamos repartiendo y por turnos y a cada día pues le toca a lo mejor a uno ese día recoger el comedor. El comedor, ayudar a llevar las cosas para que se puedan lavar, barrer el comedor. O es verdad que tiene, no es tanto la función de limpieza, que también, pero sobre todo como un valor pedagógico, ¿no? Es decir, pues mira, chico, nos toca limpiar hoy los pasillos. Bueno, pues ya está, pues limpian el pasillo o ayudan a secar los platos, ¿no? Entonces, después de ese tiempo, nos vamos a los pequeños grupos, ¿no? A, bueno, una, sí, catequesis, pero la verdad que es una catequesis pues con muy, muy dinámica, como le digo, cada año, y pues es una temática. Hemos hecho Star Wars hace 2 años, el año pasado fue el campamento giró en torno a las crónicas de Narnia, y este año es del Príncipe de Egipto, la película del Príncipe de Egipto, que la verdad que tiene muchos años, pero sobre la vida de Moisés. Entonces, pues, a lo mejor se pone un trocito de la película y después pues se va reflexionando, ¿no? Y después de este trabajo en, sí, en pequeños grupos, donde también pues se busca también pues que ellos compartan, que vayan viendo lo mejor del día o si tienen alguna dificultad, y ya pues vamos a la piscina. También en este tiempo de piscina, que está totalmente controlado, y también es verdad que contamos con 2 socorristas, pues eso también para que los padres no tengan miedo, pues se van los chavales también, los que quieren, pues hay liguillas, ¿no?, de fútbol. Y ya nos plantamos a las 2 de la tarde, al mediodía, comemos, después de la comida, de 3 a 4 más o menos aproximadamente, hay tiempo libre, que los niños es cuando en ese tiempo se les da el móvil a los chavales para que hablen con sus padres, y ya a las 4 hay un juego, ya les digo, juego, todos los juegos, tanto los de la tarde como los de la noche, pues están dentro de la dinámica del campamento, ¿no? Se va desarrollando, se va como desgranando a lo largo de los días, pues la historia, o el libro, ¿no?, de por ejemplo, de las crónicas de Narnia del año pasado, o las películas de Star Wars de hace 2, ¿no? Después del juego, en la merienda, hay otra hora de piscina, y después de la piscina, pues los chavales se duchan, se arreglan, tenemos la Eucaristía, en torno a las 8 de la tarde, la cena, y otro juego nocturno. Está, pues eso, las 11 y pico, a veces, bueno, intentamos que no sean más de las 12, pero es verdad que la noche, los juegos de la noche son los que más les gustan, y es verdad que a veces, sí, pero vamos, no más de las 12 para que puedan descansar, y ya, pues se van de nuevo a la cama, y los monitores en ese tiempo es cuando preparamos el día siguiente, y tenemos esta reunión de evaluación, de ver cómo vamos. Y estos son, así va un día detrás de otro, ¿no? La verdad es que pasan rápido. Una semana, como veíamos, del 14 al 20 de julio, o bien del 20 al 26 de julio, dependiendo de las edades, como comentábamos anteriormente. Eso es. Bueno, pues hemos visto como además incluso, y como precisaba además, ¿no?, la hermana Laura, más que para que colaboren en la limpieza o que se dediquen a ello, más que nada vemos cómo se les otorga una responsabilidad, ¿no?, que trabajen de forma cooperativa o en equipo. Es una forma también en ese sentido, ¿no? Hablamos de la educación en valores, pues también es otra aportación, ¿no? Y además que los chicos lo hacen a gusto, eso es lo sorprendente, que bueno, pues que les gusta colaborar, que les gusta ayudar a secar, claro, o recoger, que luego también están los voluntarios, que aunque no les toquen lo hacen, sí, también los que se escaquean, todo, como en la familia, ¿no? Claro. Pero sí, es decir, que realmente en el campamento lo que es el valor del grupo, ¿no?, que les toca, pues tiene una fuerza muy grande, ¿no?, porque en equipo se gana o en equipo se pierde, En equipo pues hacemos las tareas juntos, es decir, que tiene una fuerza muy muy grande, bueno, porque también así nosotros se lo hemos otorgado, bueno, y porque al final ellos también descubren pues que la vida se vive en comunidad o que la vida se vive en familia, ¿no? A veces se tiende, lo que hemos dicho antes, a veces pues, todo el tema del exceso de las redes sociales aísla, ¿no?, a los adolescentes principalmente, y en el campamento se descubre pues la fuerza y la necesidad que se tiene de vivir con los demás y también de vivir para los demás, ¿no? Es decir, que los chavales son conscientes de que cuando están haciendo la tarea que les tocan, pues están sirviendo, están ayudando, ¿no? Y que si uno no lo hace, pues perjudica a todos, ¿no? Por eso es decir, que lo cierto es que en todas las actividades, por muy pequeña que sea la cosa, se va buscando educar, y que los monitores, vamos, no he hablado del papelón que tienen, pero es verdad que durante todo un año, aunque parezca mentira, pues nos hemos reunido, ¿no?, un par de veces, vamos desarrollando las tareas, los juegos, los diálogos. Los monitores son los que se preparan también los trajes para luego actuar, porque antes de cada juego, que se me olvidó decirlo, ¿no?, pues suele haber como un teatro, una representación de lo que toca, ¿no?, del capítulo que toca, y la verdad es que lo cuidan con un esmero grandísimo, aparte de que buscamos que también ellos sean un referente, ¿no?, un referente para los chavales, para los jóvenes, para los niños, ¿no? Es verdad que también contamos con un grupo de monitores, pues a un matrimonio, ¿no?, que viene desde Segovia, que es amigo mío desde la infancia. Entonces es como, es bonito, ¿no?, porque al final, pues eso, están ahí religiosos, sacerdotes, monitores, novios, es decir, que pues a mí me parece que es como una gran familia, y los chicos se encuentran en ellos pues un referente, una ayuda, un apoyo. Por eso de que, bueno, no sé, yo estoy contenta con el grupo de monitores. Decíamos 20 monitores para un máximo de ¿cuántas plazas? Pues el año pasado estuvimos cerca de 80 personas, de 80 personas en total por tanda, sí. Uh-huh. Así que decíamos hasta el 15 de junio la posibilidad todavía de reservar plaza para aquella familia que nos esté escuchando. Decías también, ¿no, hermana?, que algunas familias ya repiten, algunos padres, sí. Bueno, ya han estado años atrás. Para aquella familia que no, que sea la primera vez, y aunque no haya participado a lo mejor a lo largo del año de las actividades de catequesis, ¿podría también inscribirse? También podría inscribirse. Es decir, que es verdad que otros años hemos tenido que controlar más todas esas plazas, porque el sitio era pues con plazas más limitadas. Es verdad que en Estepona pues es un complejo muy grande, y la capacidad que tiene de plazas nos permite abrir el campamento no solo a los niños que van a catequesis, sino a los que no vienen. Y de hecho el año pasado pues ya participaron niños, bueno, pues que no van a la parroquia, pero está abierto también a ellos. Incluso algunos se traen a sus primos, algunos se traen a niños, ¿no?, gente de Granada, que a lo mejor pues a sus primos que viven en otra ciudad, en otro pueblo. Es decir, que realmente pues el espacio nos permite poder acoger también a, bueno, pues a niños que no participen en las actividades de la parroquia, sí. Uh-huh. Y por aportar también el dato, ¿no?, para esas personas que puedan estar interesadas, esas familias, ¿qué coste tendría? Perdón. El coste, digo, ¿qué coste tendrían? Ah, el mismo, exactamente el mismo que para el resto de los niños van a partir. Son 250 euros lo que cuesta el campamento. Es verdad que a lo largo de todo el año pues hemos ido desarrollando pues actividades, ventas de rosquillas, unas papeletas para un bolso, y todo eso pues nos bueno, pues ha beneficiado principalmente a los niños, porque es verdad que el costo es más grande. Pero bueno, pues hemos intentado quitar a cada niño pues un poco, ¿no? Pero bueno, pero un poco de cada uno, pues ha sido también gracias a la aportación también de muchas familias, bueno, pues que han participado en la compra de pues las rosquillas que hemos estado vendiendo, o las papeletas para el sorteo de un bolso. Entonces, sí, el precio del campamento son 250 euros, donde incluye pues el transporte, la pensión completa, los seguros, el material que se compra para poder desarrollar las actividades, y ahí va todo. Entonces, estaría todo incluido, y como estamos comprobando, ¿no? La verdad es que es una actividad que se mima, ¿no? Que se cuida con mucho cariño a lo largo de todo el año, muy planificada además, bueno, y con la experiencia de otras ediciones. Eso es decir, que son muchísimos años. Yo, mi congregación religiosa lleva más de 40 años haciendo campamentos de verano, y es verdad que también, pues puedo decir casi como que me he criado en ellos desde que era niña, ¿no? Entonces es verdad que son muchísimos años de experiencia. Y como es una riqueza y estamos convencidos de la importancia también de este tiempo, bueno, pues por eso le dedicamos mucho esfuerzo, mucha energía, porque es verdad que para nosotros es una paliza, ¿no? Porque se duerme muy poco, porque te requiere una atención 24 horas, ¿no? Yo el otro día se decía también a los padres, digo, nosotros somos conscientes, digo, a veces es una locura, ¿no? Es decir, ¿cómo no podemos atrever, ¿no? A llevarnos a tantos menores, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que el grupo de monitores, pues es un grupo que está velando, que está totalmente dedicado a los niños, y nosotros es una atención, pues eso, de 24 horas, por eso que es verdad que supone pues una tensión sana, porque es verdad que luego nuestra recompensa, pues por supuesto que no es el dinero, porque no ganamos nada, es incluso perdemos, ¿no? Pero nuestra recompensa es ver pues eso, cómo ellos se van emocionados por todo lo vivido, los adolescentes, pues como adolescentes que son, lloran lo más grande en la despedida, que son para ellos muy traumáticas, ¿no? Y también pues nuestra recompensa es ver pues eso, las ganas que expresan ellos pues de volver, y sobre todo porque, bueno, nuestra recompensa es también pues el ver que ellos se van felices, y que ellos, ¿no? Para mí como lo más importante, que se sienten queridos, ¿no? A lo largo de estos días los niños se sienten queridos, y por monitores que de una forma totalmente gratuita pues dedican su tiempo para los demás. Vamos, de hecho, una monitora que es madre de familia, las vacaciones las hace coincidir ya durante muchos años, sus vacaciones de verano, en esta quincena de julio, para poder participar de los campamentos. Es decir, que lo sorprendente también es cómo ellos, los monitores, su tiempo de vacaciones, en lugar de emplearlo en otras actividades, como este matrimonio de Segovia, pues lo emplean para, bueno, pues para poder echar una mano en los campamentos, ¿no? Pero bueno, es que es gratificante ver cómo los niños se van felices, cómo las familias se, ¿no? Pues están felices. Así que para nosotros eso es como nuestra paga, el decir, oye, pues ha merecido la pena. Si hemos podido ayudar a estos chicos, y vamos, bueno, pues eso, ayudándoles también en su formación, en su educación, y que sean, pues eso, en el futuro, pues hombres y mujeres, ¿no? De una pieza íntegro, ¿no? Así que muy bien, pues todo ello lo que rodea, ¿no? Al campamento Nazaret, que en una nueva edición regresa este verano, decíamos, del 14 al 20 de julio para los menores de tercero a sexto de primaria, y desde el 20 al 26 de julio a partir de primero de ESO, bueno, pues para el alumnado, para los jóvenes de secundaria. Hemos marcado esa fecha también, 15 de junio como máximo, para poder inscribirse. Y hermana Laura, ¿cómo podría hacerse esa inscripción? Dirigiéndose, ¿verdad?, a la parroquia, ¿no? Sí, es verdad que hemos, a los niños que participan de la catequesis, se ha enviado por WhatsApp un formulario. Entonces, creo que también colgaron, ¿no?, en Radio Ubrique colgaron el cartel con ese formulario que se puede acceder, y si no, pues ciertamente lo más sencillo sería acercarse a la parroquia y desde allí se le enviaría el enlace, de que es una cosa muy sencilla. Incluso también el pago lo hemos hecho, bueno, pues que si alguna familia tiene que pagar en dos cuotas, pues no es problema, y también otra cosa que tengo clara y que no he dicho, es decir, todas las actividades que hacemos para tanto para los niños como los adolescentes, es decir, lo que tenemos claro es que ningún niño se puede quedar sin ir por razones económicas, es decir, por Dios proveerá, es decir, que lo que yo tengo claro es que si algún niño quiere ir, pero por razones económicas, por lo que sea, no puede pagárselo, pues que sin duda con total confianza que hable conmigo y se busca la manera y lo que tengo claro es que, vamos, que ningún niño se puede quedar sin participar, se puede quedar sin eso, sin participar de la actividad por una cuestión económica. Así que pues ahí queda también esa precisión. Pues hermana, nos vamos a quedar aquí agradeciéndole, por supuesto, que nos haya acompañado durante estos minutos y nada, queríamos destacar esa actividad que también se propone, en este caso por parte de la parroquia de Ubrique, de cara a este próximo verano. No sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más. Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio que se me ha dedicado. Muy bien, pues la hermana Laura Carrión, que nos ha informado sobre este campamento de verano Nazaret. Lo dicho, muchísimas gracias. Nada, a usted. Y buen día. Igualmente. Nada, gracias.